19 horas, 6 minutos. Es la música que te hace bailar. Es la música que te hace bailar. Todos los lunes, de 19 a 21, Semanario Deforme, un magazine sin control, sin normas Iram, sin normas de calidad, sin norma Leandro. Con Santiago Alonso y Don Lorenzo por FM Oriente 92.3. Bienvenidos a todos a la primera edición de esto que es Semanario Deforme. Bienvenidos a todos a este magazine que da comienzo hoy por FM Oriente 92.3. Agradecemos a todo el público que nos deja ya su saludo, que nos deja su aplauso en el estudio A, renovado de la Radio Libre y Alternativa de Ituzaingó. Bienvenidos a todos, es un placer estar de vuelta. Mi nombre es Santiago Alonso y estamos acompañados por un gran elenco para transitar estas dos horas. Primero, vamos a comentarles de qué la va este equipo, que por un lado tiene a un personaje histórico de este horario, personaje histórico de este programa, que nos ha acompañado en innumerables aventuras. Sin duda alguna está el hombre más sensual de la FM, que está en la otra punta del estudio con nosotros, Don Lorenzo Lopinolo. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Te veo lejos en la mesa. Tengo un ánimo bárbaro para empezar. Te veo contento, sí. Este nuevo me año. Me cansé explotando globos amarillos. Bien, se te nota. Sí, lo puse en el piso y le entré a dar, hasta que caí estrepitosamente. Estrepitosamente. Bueno, ¿cómo te han sentado las vacaciones? Bien. ¿Vacaciones? Escúchame. O descanso. Escúchame, Santi, te estoy diciendo que acabo de explotar los globos amarillos y te crees que me pude tomar vacaciones. Dejate no, joder. No, ok. Eso, esto recién empieza. Sí, y empezame a vender los pasajes más baratos para ir a Europa, que ya están recagando aerolíneas. A la calle Europa, en todo caso. Sí, no, bien. Dejémoslo ahí. Vamos a contarles también que contamos con la participación inestimable de alguien que también tiene muchos años en esta emisora, que ha hecho las mañanas de la radio, posiblemente lo siga haciendo, pero que... Muy buenas mañanas tengo que hacer. Muy buenas mañanas. Que decir, sí. Porque es un compañero de laburo y excelentes mañanas informativas, sobre todo. Han habido noticias del oeste que yo me las he enterado por escucharlo a él en Panorama Oriente. Y lo bueno es que está con nosotros, damas y caballeros, el señor Leandro Moreira. ¿Cómo va? Buenas tardes, Santiago Alonso. Buenas tardes, Don Lorenzo. ¿Cómo les va? Un gusto estar acompañándolos. Un gusto estar para mí en este horario. Un horario prácticamente que no tengo experiencia. He pasado por las tardes, he pasado por las mañanas, pero la verdad pasar en este horario casi nocturno, vamos la verdad a hacerle semi tarde. No tiene el horario de las 19. ¿Qué horario es? Es el post tarde. ¿Qué sería? Porque estamos ahí en entre medio de. Mira, como hoy empieza el otoño, o empezó el otoño. Prácticamente ahora vemos que se acortan los días, ¿viste? Uh-huh. Vamos a decir el principio de la noche. Claro, es que justamente es el principio de la noche. La gente está volviendo de su casa al trabajo y transita la primera hora, o sea, de 7 a 8 básicamente está volviendo a su casa. Y de 8 a 9 se relaja. O sea, uh-huh. A esa gente tenemos que animar e informar. Así va a ser. Y bueno, gracias por tus palabras, gracias también por las de Juan. Mientras el tiempo me acompañe, voy sí. A estar acá acompañándolos todos los lunes con este proyecto que la verdad me interesa y mucho, porque si la gente hubiese escuchado los 15 minutos previos a la salida al aire, y creo que te dan ganas de seguir. Y nos quedamos con cosas, me parece. Me sorprendió la confesión de Juan, explotando globitos amarillos. Sí, así con razón lo había agitado. Todo el verano estuvo así. Todo el verano estuve así, Y para colmo, mi hija, bueno, pobre mi hija, no tiene la culpa. ¿Qué pasó? Si le gusta ese color. Ajá. Pintó todas las paredes de la casa de amarillo. Y no sabe, oh. Pero aparte no sabe que es un color irritante el amarillo. Vos preguntale ¿sí? a cualquiera que sepa de pintura y te va a decir que pongas un verde campo, un azul marino, un celeste, sí. Pero nunca un amarillo, que es un irritante. Y está el mito también que en el teatro el amarillo... Es el desastre. Es un desastre. Sí, es vos lo trajiste acá a esta mesa, así que esperemos que. Sí. Esto no es teatro, es radio, pero nosotros vamos a demostrar sí. Que se puede dar la vuelta. Igual estamos casi todos de verde, es un composé. Sí. Está la cortina, está Santiago, yo más o menos tengo un verde. Palabras de Santiago, este estudio renovado, creo que vale la pena destacar. ¿Cómo es el partido europeo donde utilizan el verde? ¿El partido europeo de dónde? Político, el partido europeo político que está en casi toda Europa, que utilizan el color verde. Bueno, no, Podemos no es porque es violeta. No, no, los que están con la naturaleza, pero hay un partido... Los ambientalistas, claro. Debe ser. Algo así. Acá tuvimos casi un ecodiputado que vino de la mano de Alejandro Bodart. Y usaban todo el color verde como para ilustrar su campaña. O sea que es lo que dice, le estamos todos en composé. Está con un turquesa claro, Don Lorenzo con un celeste oscuro que no llega a ser azul, y yo verde Shrek, básicamente. Claro. Bueno, pero hay que decir que, como decía Santiago, es un estudio renovado gracias a la apuesta que hizo Francisco para este año 2017. Santiago también ayudó y mucho para este cambio, así que invitamos a todos a que se acerquen y sean parte también de la radio, donde se van a encontrar una radio totalmente renovada. Exactamente. Claro, y también tenemos que decir a aquellos que quieran realizar alguna experiencia en radio, que se acerquen y hablen con Francisco, el propietario de la radio, que siempre van a tener una posibilidad de poder hacer un programa, aunque sea para iniciarse. Exactamente. Para salir del terreno virgen de la radio. Nosotros vamos a meternos en el terreno de las noticias. Ha pasado de todo este verano. No vamos a hacer un resumen, pero vamos a contar un poco lo que ha estado sucediendo y vamos a acompañarlos en la trayectoria de lo que pasó durante toda la semana. Vamos a tener, después de las 8 de la noche, la presencia de un periodista local, más allá de que todos lo somos, alguien que se especializa específicamente en Ituzaingó. Nos va a estar acompañando Daniel Galst, de La Voz de Ituzaingó, para contarnos lo que pasa en el oeste. Más allá de que hay infinidad de portales de noticias, es una persona que camina las calles y que nos cuenta específicamente casi lo que pasa en cada esquina. Él visita el Consejo Deliberante, conoce, escucha, sabe, graba, edita y lo va a poner al aire. Así que de eso estaremos conversando. Pero la pregunta que le hacemos al amigo Leandro Moreira es, lo vamos a preguntar todas las veces que estés, ¿qué pasó hoy? ¿Qué sucedió y qué noticias hay? ¿Qué es lo que te impactó a vos hoy como noticia? En realidad lo que más me viene llamando la atención en este último tiempo, y creo que fue la noticia del fin de semana, tiene que ver con la presencia de... No sé si de Mauricio Macri con Mirtha Legrand o de Mirtha Legrand con Mauricio Macri, porque es claro, medio raro. Es verdad. El sábado, a la noche, era el gran anuncio, la gran vuelta de Mirtha Legrand, que en realidad siempre es una vuelta medio engañosa, porque estuvo en Mar del Plata haciendo sus mesas y ahí al lado del mar. Pero estuvo Mauricio Macri y dejó muchas declaraciones picantes. Entre ellas, la de no saber cuánto cobra un jubilado. Que era bastante particular. Vos decís, como si uno hace la comparación de lo que eran el discurso, la oratoria de la expresidenta, y no por compararlos políticamente, la presidenta te decía con punto y coma en exactitud ese número. Por ahí no vendía fruta, pero claro, ella te decía y no quedaba, y 20 y pico, viste, una cosa. Eso lo puede decir Don Lorenzo, lo puedo decir yo, lo puede decir cualquiera, lo tiene permiso, pero él siendo presidente no puede. Es como que venga un inversor y cuánta plata necesito, y pone 65 millones y después arrancamos, viste, y son 150. No puede mentir. Pero bueno, eso volvió a la escena y quedó, creo que, muy mal visto el presidente en esa respuesta. Claro. Y Mirtha siendo la que... Mirtha, lo que me extrañó, las preguntas que les hizo al presidente. Porque siempre supusimos que apoyaba a fondo la política del presidente. Pero con las preguntas que le hizo en el programa ese, lo mató. Sí, de hecho... ¿Lo mató? Si uno empieza a revisar las redes sociales, se encuentra con algo que es descabellado, que es que se está hablando de una Mirtha Legrand kirchnerista. Ay, no es para esto tanto, porque es la señora esto vive en un barrio bien gorilón, así que no creo que sea kirchnerista. Claro, pero hoy por hoy la buchean en las redes y dicen, pero cómo, mucha gente que se ve decepcionada y que dice, pero cómo Mirtha pegándole a nuestro presidente. Igual yo tengo mis dudas de si eso no fue previamente arreglado. Mauricio, mirá que te voy a preguntar esto, vos haces... ¿Por qué él no se sorprendió, Claro. Tuvo una respuesta acá, si bien dijo cualquier cosa, le respondió como debe ser, y la palabra cambio me llamó la atención. ¿Hasta cuándo Durán Barba va a seguir apoyando esa idea y el eslogan del cambio? Claro. ¿Pero hasta cuándo le vamos a estar echando? Tiene más cambios que Reutemann ese hombre. ¿Hasta cuándo le vamos a echar la culpa a la herencia recibida? ¿Hasta cuándo? Lo bueno fue la ciudad. Pero lo peor, ¿sabés qué? Sí. Es que hay gente que se lo cree y que lo votó. Eso es lo peor. Claro, pero a mí me preocupa mucho más que el tipo no pueda responder fehacientemente lo de la jubilación. Sí, que es como, eso, no, la o verdad. O sea, que tenés que estar, entendés, como que no sepamos como, nosotros. Como dicen los chilenos, fue una huevada eso. Fue una huevada, exactamente. Así que, bueno, de eso vamos a estar hablando. Tenemos un montón de noticias también. Pero más allá de todo, vamos a hacer una especie de radio servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de que de que vamos a contarle las noticias, vamos a darles información sobre, por ejemplo, cuestiones como, por ejemplo, tránsito, clima, saber qué es lo que sucede. Y justamente de inmediato vamos a ir a esa sección, a ese momento, porque lo cierto es que el tránsito en la ciudad está verdaderamente complicado. Vamos a irnos de inmediato a la autopista del oeste, vamos a tomar el helicóptero que tenemos en Semanario y Deforme y contarles qué pasa camino a casa. El clima en la ciudad. Eso es el clima, no importa. Vamos con el clima entonces. Clima en la ciudad, les contamos que el tiempo en Buenos Aires es de 21 grados. A las 7 de la tarde tenemos una probabilidad de precipitaciones de 0%, humedad 72%. Viento, 24 kilómetros por hora. Mañana martes, ¿qué pasa mañana? Mañana con mínimas de 20 grados, máximas de 23. Miércoles, mínima 19, máxima 23. Toda la semana nublado. Y el lunes que viene, llueve. Se cae el mundo abajo. Con mínimas de 18, máximas de 26. Así es como vendrá el clima en el oeste profundo, por así decirlo. Decíamos también que vamos a contarles el estado del tránsito. Sepan que lo que pueden hacer es llamarnos a las vías de comunicación 4623-6293 para dejarnos su reporte si usted está en la ciudad. Vamos al estado del tránsito, la autopista del infierno. Vamos al helicóptero que tenemos en Semanario Deforme. Estado del tránsito, autopista del infierno en Semanario Deforme. Muy bien, perfectamente. Aquí estamos entonces en el helicóptero de Semanario Deforme. Queremos decirles lo siguiente: hay atascos importantes. Primero que nada, demoras en la línea 136 que van camino a la zona de Merlo. Bueno, Merlo en San Antonio de Padua, desde la zona de Morón. Está demorado 136. Pasan dos líneas de colectivo que vienen para acá, la 336 y 136. O sea que la cosa está básicamente caldeada. Hay demoras importantes por una boludez. Y no hay otra forma de aplicar este término, porque en la esquina de Colón y Buen Viaje hay autos estacionados en doble fila, razón por la cual los colectivos pasan muy despacio, porque si siguen derecho hacen pelota los coches y se ha trabado absolutamente todo. Hay personal de tránsito del municipio de Morón frenando todo. Esto es bien real. ¿Queda el bingo ahí cerca, no? El bingo está cerca, pero está un poquito más para atrás. O sea, no, porque ahora hay tanta gente desesperada por agarrar un mango que dejan el coche en cualquier lado los que van al bingo. También, pero ya les decimos, en Morón, en la esquina de Colón y Buen Viaje, atasco total. O sea, camino de la zona de Morón a Ituzaingó, trabado total. El tránsito es un quilombo. Nos pueden llamar, por favor, don Lorenzo, decinos las líneas para aquel que está en su auto, que nos llame y nos cuente su reporte. 4-623-6293 o 4458-3949 o 40, Leandro, estoy leyendo 39, 49, sí, porque en los lentes mucho no alcanzo a ver bien. Santi, sí. Hablando de líneas de comunicación, sí. ¿Abriste alguna página en el Caralibro para que se conecten? Vamos a usar por ahora la de fmoriente.com, facebook.com/fmoriente923. Ahí nos pueden dejar básicamente su saludo y su mensaje. Esa es la idea en principio. Veremos si activamos las redes sociales por otro lado. ¿Les parece empezar con un poco de música? Sí, como por para supuesto. Ir poniéndonos en tema y después vemos cómo seguimos. Empezamos entonces con un poco de pop de los 90, año 94. Les damos la bienvenida, así de candente viene Semanario Deforme. 7 de la tarde, 20 minutos. Estamos hasta las 9. Esto es CJ Lewis, esto es Sweet for My Sweet. Así empieza. Caos de tránsito, clima complicado, pero la radio siempre va a estar. Bienvenidos a Semanario Deforme, ¿qué tal? I demand them to tell you gone clear. Me come in love only, girl, them love only, girl, them whiny, whiny, whiny. So you are the sweetest, because you know so you deserve the best. Love me, love them straight to my heart. Make me feel good when we are walking. Nobody leave me, girl, nobody part. Because the sweetness just a get started. Sweetness, no call the girl, them a dress. All the man, them a say them impressed. Niceness, when the girl, them a wear. All the man, them a say you gone clear. Sweetness, no call the girl, them a dress. All the man, them a say them impressed. Niceness, when the girl, them a wear. All the girl, put your body in the mirror. Si usted está a punto de subirse el cierre del pantalón, no olvide hacerlo despacio. Si lo hace con velocidad y se equivoca, puede terminar en el Posadas y en nuestro programa hablaríamos de usted. Es otro consejo de Semanario Deforme en FM Oriente 92.3. Love my super girl, puedo enamorarme super girl, yeah. solo acércate más un girl. A volar te la más un girl. Puedo enamorarte es un girl. Yeah. Go with girl, go get your cake. Got a heart for you to say. Take me to your galaxy. Love me on the Milky Way. Never, never gonna ever, ever, ever gonna let you go. Go ahead, girl, go get your cape. 1, 2, 3, go! Estamos escuchando, esto es Supergirl. Antes era CJ Lewis haciendo Sweet For My Sweet. Estamos en www.fmoriente.com. Estamos en facebook.com/fmoriente923. Y tenemos también dos teléfonos, dos líneas telefónicas para que se comuniquen, ya sea por estado de tránsito, clima o noticias de Ituzaingó. De eso va a estar hablando más que nada Daniel Galst. ¿A dónde? ¿Dónde nos pueden llamar, Juan? Otra vez a mí, que no leo un pomo. A ver, 4623-6293 o 4458 39 19 49 39 39 49. No me nombré más para decir el teléfono. Ok. Si no, voy a tener que ir caminando hasta allá, decir el teléfono y volver. Claro, pero ahora vos tenés la distancia. Tenés distancia en la de la mesa. Esto ya no es como antes. Sí, lo que estamos conversando con Leandro, qué sí. Buena mesa que tenemos ahora. Sí. Porque antes teníamos la mesa semicortada, redonda. Uh-huh. Que invitábamos mucha gente y no podíamos estar todos juntos. Exacto. Ahora podemos estar todos juntos tranquilamente y tenemos espacio para poner nuestros papeles, todo. Papeles, pies, todo. Y se agregó un micrófono más, así que ya no son tres los que pueden estar, claro, sino pueden estar los cuatro también. Más el del control, así que cinco micrófonos, la verdad, para aprovechar. ¿Me dejás que mande saludos? Por supuesto, adelante. Voy a mandar saludos a mi hija que está escuchando de Bariloche. Que nos haga saber, como siempre, cómo sale la emisión. Perfecto. Por internet. A ella le mandamos un besazo gigantesco, a la cual la pueden escuchar en la artística de esta bella y sensual emisión. Y ahora seguimos en la senda de la información con algunos titulares que nos presenta Leandro Moreira. Bueno, te cuento rápidamente que el gobernador de San Luis, todos sabemos que es Alberto Rodríguez Saá, una persona que nunca se va de la escena política y siempre, si bien se presenta en las elecciones y creo que de los seis sale séptimo, o sea, sí, es verdad. No, en San Luis gana nada más, siempre está. Y ahora se juntó con los diputados del Frente para la Victoria, Castañeto y De Petri, y juntamente, obviamente, apuntaron contra Macri y promovieron la unión para vencer a las políticas neoliberales. Rodríguez Saá, sabemos que no es kirchnerista, pero sí es peronista. Su discurso se acerca cada vez más a la posición kirchnerista y ya fueron varias las oportunidades en las que se escuchó la opinión de Rodríguez Saá para unir dentro de ese movimiento con el fin de hacer un avance frente al macrismo. Unir, resistir y vencer a las políticas neoliberales fue el nombre que tuvo la disertación del último viernes que hizo en el Centro Cultural Puente Blanco de San Luis, donde expusieron el gobernador Rodríguez Saá y los diputados nacionales Carlos Castañeto y Eduardo De Petri, acompañados por el intendente local Enrique Ponce y los legisladores nacionales y provinciales. Exacto. Esto tiene su origen en que se habla de un peronismo unido de cara a las elecciones de octubre, con el objetivo de ganarle al Frente Cambiemos. Lo cierto es que, a ver, no sé qué pensaron ustedes, pero en la provincia de Buenos Aires hay por lo menos un 60% que elige diferentes fórmulas peronistas, entre el que puede encarar el Frente para la Victoria, el que puede encarar por separado, si se quiere, el Partido Justicialista, y después el que está inserto en el Frente Renovador. O sea, son como esas tres vertientes las que están en disputa si hablamos de peronismo. Y después todos los demás, esto es Cambiemos. Hay quizás un sector del peronismo minoritario que está ubicado en el espacio gobernante con el Momo Venegas a la cabeza, que son peronistas. O sea, viene repartido, pero se habla de una unión de todo el peronismo que piense parecido para enfrentar al gobierno nacional. Con el cabezón a la cabeza. Claro, se habla de fórmulas. Todos se presentan. El cabezón también quiere regir los destinos del justicialismo. Claro. Y te digo una cosa. Cristina, ¿cómo decís? A lo respeta mucho al gobernador de San Luis, sí, porque siempre estuvo en lo mismo. O sea que no varió su pensamiento. Claro. No como los peronistas kirchneristas que se pasaron ahora a la otra vereda. Claro, Frente Renovador, si los vos, si los Pichetto. Sabemos quiénes son, no hace falta ni nombrarlo. Ese tipo de caca la conoce todo. Pero no está de más. Recordemos que, por ejemplo, Pichetto dio declaraciones sumamente contundentes y repudiables en relación a los inmigrantes y los bolivianos, hasta el punto que Eve de Bonafini salió a marcar de la cancha, a decirle que no era kirchnerista y que renuncie a la banca porque los votos, gracias a los jueces entró, pertenecen al Frente para la Victoria. Pero les importa un carajo, sí, Santiago. Eso ya lo sabemos, pero ¿cuánto bueno. ¿Cuánto hace que lo venimos sufriendo, todos estos hijos de mil su madre, por no decir otra cosa? Claro. Lo venimos sufriendo hace mucho. Igual estamos en una época en la cual, si bien estamos previos a las elecciones, está muy tranquilo el clima. Todavía no se sabe a quién va a postular el oficialismo. La oposición todavía no buscó una figura fuerte a la cual le puedan hacer frente a Cambiemos. Y lo más loco de todo esto es que hace 4 años atrás ya se hablaba para esta época de Sergio Massa como el ganador. Y hoy ni siquiera aparece en las encuestas, ¿no? Como exacto. Ahí, o sea, son todas suposiciones. Si Cristina se presenta, si Randazzo, si Massa. Ahora, ni ellos. Massa dijo que a fin de mes va a anunciar la fórmula que él hace un año atrás dijo: yo no me presento. Hasta acá llegué, yo voy a ser un organizador, no voy a estar. Ahora parece que fueron los que forman parte del Frente Renovador y dijeron: Sergio, si no te presentás vos, claro, esto se termina acá. Sí, termina frisado hasta el 2019. No, pero aparte tenés que pensar que, como dijo en un momento Santi, es la disgregación de todo el movimiento peronista. Claro. Porque si aparecen distintos candidatos peronistas, el movimiento se va a disgregar. Y lo que más tiene el miedo es que Cristina, su porcentaje lo sigue manteniendo. Claro. Y el que piense que va a gobernar sin Cristina, mejor que se pegue un tiro en las pelotas. Claro. En realidad, Don Lorenzo quiso decir que resigne toda chance de poder. Pero vamos traduciendo lo que dice Juan. Pero, bueno, pero sí. para redondear, lo importante es eso, ¿no? Que el gobernador de San Luis se reunió y están apuntando para ese lado, ¿no? Criticar al gobierno, unir las fuerzas para las próximas elecciones. Así que vamos a ver qué resultado da esto. Pero, discúlpame, sí. Fíjate otro hecho del gobernador de San Luis. Les aumentó mucho más a los docentes de la provincia que lo que le quiere dar Macri a nivel nacional. Sí, se habló del 26% les aumentó en la provincia. Sí, yo escuché un 60%. Hay que ver qué cifra es verdadera, porque escuché desde un 26 hasta un 65. Sí, pero fíjate que ninguno de los gremios de San Luis salió a desmentir el aumento. Claro. Ojo. Sí. Y hay que ver qué arreglo tienen ahí. Por ahí te dice, te arreglo por este lado. Pero igualmente San Luis es una economía y una provincia particular. Yo creo que si en algún día se llega a dividir la Argentina, como tienen pensado, ¿sigue el proyecto de dividir La Matanza o quedó en la nada? No hubo las manos. No, porque se dieron cuenta que... Mira, no lo iban a caía la gobernadora de la provincia, con eso te digo todo. No, porque aparte un detalle, claro, o sea, ni siquiera le dieron las manos en el aspecto legislativo. Fue un proyecto que inició de la mano de Marcelo Díaz, que es del GEN, uh-huh, y no hubo posibilidades. O sea, mi idea era, si algún día se llega a dividir la Argentina, San Luis creo que iba a quedar como una isla, porque tienen claro. Mucha gente te dice que es un lugar muy bueno para vivir y demás. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Y otra que te cuento, recién hablamos de Mauricio Macri, el presidente que estuvo cenando el día sábado con Mirta Legrand. Esto también lo mencionó, que fue el tema de los helicópteros. Se acercó a una fábrica con la gobernadora María Eugenia Vidal y eligió un instrumento que, la verdad, para esta época donde todos están viendo cómo voltearlo, pobre Macri, fue a un lugar y todos se le vino a la mente qué cosa. Ahí la huida del 2001, claro, de Fernando de la Rúa, ¿no? Allí, según adelantó el portal latecla.info, el mandatario llegó a Saladillo para recorrer esta ampliación de la empresa Sicare Helicópteros, donde se fabrican estas aeronaves, que hizo una mención que dice que él le prometió en una de las visitas que si él iba a ser presidente iba a subsidiar esa obra, iba a ayudar, y bueno, cumplió. Y ahora estaba inaugurando esta fábrica, que según sus números va a ampliar notablemente la cantidad de vuelos en helicóptero. Bueno, eso debe ser para la gente, los asociados a él, ¿no? Exactamente. No, pero aparte te digo una cosa, digamos, los dueños son descendientes de italianos. Sí. Y al exterior están vendiendo muchísimos helicópteros de la fábrica esa. ¿De esa misma? De esa misma fábrica, uh-huh. Sí. ¿Por qué? Porque se han dedicado más al helicóptero personal. Claro, al chiquito, al helicóptero chiquito. Sí. Esta visita, por supuesto, fue de chiste fácil, como decíamos, porque se habla de la renuncia de la Rúa en aquel momento, en el 2001. Y más allá de eso, junto a Macri estuvo Vidal, quien destacó: la palabra tiene un valor para nosotros, y el presidente prometió impulsar Sicarré, viendo que busca para todos lo que estamos recuperando. Estamos celebrando quiénes somos, la Argentina que queremos ser, representada en la inmensa mayoría. Se resaltó la figura del dueño de la compañía al expresar que somos Pirincho para quienes bajar, para quienes bajar los brazos no es una opción. No pensamos en no ir a trabajar, aunque las condiciones no sean las mejores, pero sí se puede. Estas fueron las palabras del presidente y de María Eugenia Vidal en la recorrida por esta fábrica de helicópteros que estuvieron, ajá, visitando en Saladillo. Tengo acá un titular, porque recién habíamos traído a colación la figura de Sergio Massa, que es como, muy bien dice Leandro, está callado, no aparece, yo creo que está esperando su momento para lanzarse. Se hablaba incluso de una candidatura, se hablaban de tipos de candidatura distintos. Por un lado, Massa Stolbizer, que es como la que más se perfila. Después otra de Malena Massa con Margarita Stolbizer, como profundizando una idea de Frente de Mujeres, como para que la figura de Massa no quede desgastada de cara al 2019. Centralmente porque si algo marcó todo este quilombo que hubo con la CGT siendo corrida del palco hace cosa de dos semanas, es que ese concepto de la ancha avenida del medio no está funcionando, básicamente. Pero bueno, la noticia es la siguiente: a la espera de Margarita, publica la tecla.info, el masismo y Libres del Sur afianzan su acuerdo. Quien te ha visto y quien te ve, la foto es una realidad. A pocas semanas se define el escenario de cara a las elecciones de medio término y dos espacios políticos acercan posiciones. Mientras tanto, aguardan la definición del partido GEN. Este lunes, el secretario general de Libres del Sur, Jorge Ceballos, hombre del Oeste, el diputado nacional Felipe Solá, Daniel Arroyo y Mirta Tundis se dirigieron a charlar con la gente de Barrios de Pie y firmaron un compromiso. Básicamente, se acercan Libres del Sur y el Frente Renovador para una posición con el partido GEN para armar lo que sería un frente electoral. Semanas atrás, la propia Marina Galmarini expresó sus intenciones de integrar una lista en las próximas elecciones junto a la actual diputada Victoria Donda, con quien encabezó una conferencia de prensa en el marco de la agenda legislativa en pos de los derechos femeninos, lo cual podría ser un acercamiento de cara a una lista para estas elecciones, para que Massa se quede tranquilo de cara al 2019. No lo sabemos. Podemos hipotetizar, pero puede haber cualquier sorpresa de cara a octubre. Y esperemos que sean pronto, ¿no?, las novedades de esto, sí, porque si no, esperamos no sorprendernos a las urnas después, ¿no? Es el con la decisión de la gente. No, es que con la discusión van a tapar muchas cosas que van a pasar desapercibidas, porque vamos a estar hablando de política como pelotudo, a ver a quién vamos a llevar de candidato. Claro. Pero en definitiva, eso se calcula yo que se irá ordenando en una interna, ya sea en las puertas para adentro de los diferentes frentes partidarios o en una interna con 500 colectoras. Vaya uno a saber, ¿no? Puede pasar verdaderamente de todo. ¿Te enteraste dónde está la Michetti? No. Está en Australia. ¿Haciendo? Y viendo correr los canguros. ¿En serio? ¿Y qué querés que te diga? Fue, según la información oficial, fue, sí, a promover el comercio y las relaciones entre Australia y Argentina. Ajá. Ahora, cayeron como piedra las declaraciones de terminar con... Con las elecciones de medio término. Con las elecciones de medio término. Falta de timing, ¿eh? Mirá que... Tengo que sumar las declaraciones de Patricia Bullrich. ¿Qué dijo? Entre otras cosas, en una época donde estamos hablando de si es... tiene que reprimir o no la policía, ya se adelantó y dijo que si tienen que reprimir, lo van a hacer. Esto es ya advirtiendo una, digamos, decisión de ya del gobierno, la ley antipiquete, de no permitir que se corten las vías de tránsito. Esto obviamente no cayó muy bien porque dijo que van por todo prácticamente. Así que estamos en condiciones de decir que Patricia Bullrich, quien está a cargo de nuestra seguridad, ya empezó a dar batalla contra este tema de los piquetes. Amigos, faltan 20 minutos para que sean las 8 de la noche. Separamos un poco de música y seguimos con mucho más. Semanario Deforme, dicen que hasta las 9 de la noche. El primer día de la semana está muy cerca del final, pero aún falta un último tramo. quizás el más difícil de todos, el regreso a casa y a sentarse en la comodidad del hogar, o para los nocturnos empezar un nuevo día de trabajo. Porque todo es relativo y alocado, llega Semanario Deforme, una cápsula de humor e información con una dosis cada 7 días. Semanario Deforme, un cóctel peligroso mientras cae el sol. Con Santiago Alonso y Don Lorenzo Lopinolo por FM Oriente 92.3. Escuchamos a Matt Cohn, esto es Don't Worry, en el aire de Semanario Deforme. Les contamos que estamos hasta las 9 de la noche en Oriente 92.3. Estamos en www.fmoriente.com. Y uno de los temas de los cuales estuvimos hablando, bueno, fuera de aire, y que queríamos traer un poco a colación porque sigue habiendo tela para cortar, tiene que ver con lo que pasó hace un par de semanas en Olavarría. Ya se sabe, hubo un recital del Indio Solari, hubo dos muertos y todo tipo de especulaciones, mucha fruta de la prensa y un montón de cosas que sucedieron que aportaron confusión, algo que ya de por sí venía bastante complicado. En ese sentido, estamos en línea con Fernando Martínez, que es vecino de Ituzaingó y que estuvo ahí en el recital para contarnos un poco realmente qué pasó. Fer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Santi, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, contanos un poco, danos una crónica de lo que sucedió en ese recital. Dale, mirá, te cuento mi experiencia. Recitales de mi vida muchos, este era uno más, no uno más en lo que significaba, sino que todo lo que conlleva un recital del Indio, con todo lo que eso significa. El ritual de ir hasta hacer un par de kilómetros, el juntarse, el llegar y el movilizarse. El lugar y todo parecía todo el indicado, todo todo parecía perfecto. Y bueno, y durante el día estuvimos nada, compartiendo con amigos, hasta que llegó la hora del recital y nos acercamos al predio. Mucha gente, pero no es nada que no hayamos visto los que fuimos a algún recital o algún evento multitudinario, ¿sí? Mucha venta de alcohol por parte de los vecinos de la barría. Todas las casas eran kioscos. Y bueno, nada, a la hora del recital, el tema de la avalancha, el tema del amontonamiento, yo no lo vi, y toda la gente que yo hablé, asistente al recital, tampoco la vio. No nos enteramos de nada, absolutamente de nada, hasta que el indio, después del primer tema o el segundo tema, para el concierto, y se genera un clima de no saber por qué, porque no se veía absolutamente nada. Claro, él para el recital en un momento. Él para el recital por primera vez después del primero o el segundo tema, no recuerdo bien. Claro. Y después lo vuelve a hacer, era un tema, parar 15-20 minutos. Un tema, parar 15-20 minutos, y uno se daba cuenta de que la lista que él estaba tocando no era la planeada. ¿Por qué? Porque era una lista muy tranquila, no acorde a lo que suele hacer el indio. Entonces, él, al ver semejante quilombo, y él se notaba que estaba muy enojado con la gente de Defensa Civil y organización. Hubo momentos, hubo anécdotas en las cuales, con el micrófono prendido, a él se lo escucha insultar a la organización, porque él no estaba conforme con lo que estaba pasando. Entonces, ¿dónde está Defensa Civil? No puede ser que Defensa Civil no esté. Dijimos que esto no podía pasar y está pasando. Y a todo esto, nosotros sinceramente, ¿quién alguna vez en un recital del indio se cagó de frío? Nunca nadie. Claro. Imagínate que no había amontonamiento, no había nada. Yo estaba en la mitad de lo que era la sala, que era la colmena, no la barría, y no entendíamos mucho. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Leandro Pereira te saluda. ¿Cómo estás, Leandro? Por lo que estás contando, obviamente vos al haber ido a otros shows, bueno, contás que se vivió un clima bastante particular, pero después, cuando terminó el show, todos obviamente tuvieron el problema de la salida y demás. La vuelta tuya, ¿cómo fue? A eso iba. Durante el recital se llevó perfecto hasta que fue el tema de cuando el recital termina. Cuando el recital termina, imaginémonos que el recital, el terreno es un rectángulo, ¿sí? Uh-huh. Y nosotros entramos por la parte lateral, ¿sí? Toda la parte lateral está abierta. Entramos, hacemos el ingreso al lugar, pasa el recital, y cuando termina, toda la gente automáticamente, por inercia, se dirige al mismo lugar por el que entró. Ese lugar estaba cerrado y habían abierto otro lugar mucho más chico para la salida. Ahí se genera el caos a la salida. Uh-huh. Entonces eso fue lo que se provocó, que la salida fuera un caos mayor que el de la entrada, porque el de la entrada no había sido lo que es cualquier recital de una banda de rock and roll o cualquier recital de un evento, pero la salida estuvo realmente mal organizada. Lo que uno ve que no vio en otros recitales es un abandono por la parte de la ciudad de Olavarría, por parte del Estado municipal, provincial, en el hecho de que no había seguridad. No pido policía, porque uno que va a ver al indio sabe lo que significa poner policías en un recital del indio. Totalmente. Pero no te pido policías, pero te pido gente ordenando el tránsito. Te pido un baño químico, las mujeres no tenían dónde hacer sus necesidades. Entonces, muy mala organización, muy mala predisposición. Entonces, lo que uno siente es que Olavarría fue, por parte del Estado, una zona liberada. Y por parte de los vecinos, porque mucho se decía que habían vecinos que con una actitud más solidaria daban refugio, inclusive conectaban a quienes estaban incomunicados con sus familiares. ¿Supiste algo de esto? Los vecinos a la hora de la salida hicieron de guía, porque imaginémonos que estamos en un pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires, sin saber sinceramente a dónde uno caminaba, porque entre el malón vos no sabés si vas a tu izquierda, a tu derecha, o dónde estás, y vos lo único que tenés en la cabeza es la intersección de la calle, que no me lo olvido más, que era 25 de Mayo y Colón, donde te esperaba tu combi, ¿sí? A 30 cuadras del lugar donde se desarrollaba el show. Entonces los vecinos salían a las veredas y a modo de conferencia de prensa levantaban las manos y decías 25 de Mayo y Colón, 3 cuadras derecho y 25 cuadras a la izquierda. Entonces claro, la predisposición de parte de la gente no fue la misma que tendría que haber estado de parte del Estado. Mínimamente un cartel, no cuesta nada hacer un plotter, pintar una madera, que aunque sea ponerle la propaganda que diga Municipalidad de Olavarría, pero no había absolutamente nada. Era una ciudad desierta, librada y con, yo creo que con alguna intencionalidad de que pase lo que terminó pasando, ¿no? Pero vos pudiste volver acá a Ituzaingó de la misma forma que llegaste, ¿no? Con la combi. Pudimos volver con la combi, sí, porque la verdad que fue una combi que alquilamos nosotros, no era un contingente por afuera, y entonces la combi nos esperó. Tengo conocidos que al no encontrarse en Olavarría a la vuelta, las combis se le fueron con sus documentos, con sus celulares, y esos son los famosos que quedaron varados en Olavarría. Sí. Te doy un ejemplo. Yo llegué del recital a la combi aproximadamente a las 2:30 de la mañana. Nos subimos a la combi y agarramos la ruta. A 5 cuadras hasta la ruta en Olavarría, que hay una rotonda que divide. Caos de tránsito, todos los autos parados. Evidentemente uno está cansado. Nos dormimos, nos despertamos, eran las 5:30 de la mañana. Estábamos parados en el mismo lugar. Llegaste a verlos. No había un agente de tránsito para organizar una rotonda. ¿Por qué? Porque había un puente que era mano y contramano. Se mandaban en doble mano, trabaron todo el tráfico. 7 horas estuvimos parados. Desde las 2:30 hasta las 8 aproximadamente. Chefer, ¿llegaste a ver los camiones con la gente? Porque parecía que los querían sacar de Olavarría de la manera que fuera. Lo llegué a ver, pero por televisión, cuando yo ya estaba acá en Ituzaingó. Pero como ganado realmente. Como ganado y abandonados como estuvimos todos en un punto. Viendo la doble vara de los vecinos, que sí, que algunos fueron solidarios, pero después veo los vecinos que realmente se han llenado de plata con la venta de bebidas y después se quejaban de que la ciudad estaba llena de latitas de cerveza, cuando nos vendían latas de cerveza desde las 6 de la mañana del miércoles hasta el domingo después de los incidentes. Entonces veo una vara muy, perdón la palabra, pero muy de mierda de parte de los medios, porque ya te digo, todo el mundo que yo conozco que estaban adelante, en el medio, atrás, al costado, a la derecha, a la izquierda, ninguno la pasó mal durante el recital, en lo que sea avalancha, aprete, empujones. Entonces eso es lo que a uno le parece raro. Fernando, ¿vas a volver a algún show del Indio si toca próximamente? Sí, seguramente, ojalá que vuelva a tocar. ¿Tomando alguna precaución a esto que sucedió en Olavarría? Las mismas precauciones que tomamos con el grupo con el que yo fui a la hora de ir a este. En la semana nos hicieron un comunicado que decía: cuidémonos por favor entre todos porque somos muchos. No nos separamos del brazo los 15 que estábamos en la combi, en el quilombo no nos soltábamos, volvimos los 15 que estábamos. Entonces, yo creo que cuidándonos entre todos y con un Estado que nos hubiera cuidado, no hubiera pasado nada de lo que pasó. Totalmente. Fer, te agradecemos un montón el testimonio y, bueno, saber que estás lo más bien y que lo pasaste bien más allá de las dificultades que hubo. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo. Abrazo gigante. Dale, hasta luego. Chao, chao, gracias. Estamos conversando con Fernando Martínez, vecino de Ituzaingó, que estuvo en el recital del Indio Solari. Decíamos, es mucha la tela que se ha cortado en este último tiempo en relación a esto, y lo charlamos antes de arrancar el programa. La verdad que hay mucho para comentar y lo cierto es que creo que hay, como pasó con Cromañón, más allá de que las consecuencias no fueron las mismas, todo tipo de responsables, como decía nuestro entrevistado. Por un lado, la municipalidad, que no se ocupó de la seguridad plena de los asistentes. Por otra parte, yo sí soy un convencido de que, por un lado, el Indio, más allá de que no es el culpable, tiene cierta responsabilidad en el asunto, esto es repensar la metodología de armado de recitales, porque verdaderamente soy un convencido de que más allá de todo, el conjunto de fans del Indio, con toda la pasión que uno respeta plenamente porque es un ícono popular, no está preparado plenamente para ver al Indio porque terminan pasando estas cosas. No sé si alguien quiere sumarle algo. No, señor. Yo creo que más que lo que fue el resultado de los medios y que muchos ese domingo completaron la programación hablando y sacando teorías y las cosas, creo que esto lo que va a hacer, y espero que no sea de esta manera, es que la próxima vez que haga un show, lo comentábamos recién, va a ir el doble de gente esperando que pasen estas cosas. Che, totalmente. A ver si es esto que dicen, que se junta, que no salís, que es el show. La gente estaba fascinada porque decían, hay 12 torres de sonido. O sea, como viendo lo notorio de esto, ¿no? Esperemos que, si son pocos los shows, porque dicen que se despide, que se va, que cierra, se lo despida como un grande, claro. Y no con estas cosas. Que esto no haya sido el último show ensuciado por esta mala organización. Y si, como dice Santiago, si el Indio es uno de los organizadores, que tenga en cuenta estas cosas para un próximo show para cuidar a esa gente. Claro. Porque esa gente no fue a ver a él. Totalmente. No fue porque tenía ganas de hacer turismo a la barría. Totalmente. De hecho, también es verdad que hay un componente político dentro de todo este sinfín de noticias. Es verdad que el Indio Solari se pronunció favorablemente en relación al gobierno anterior. Y hay muchos que le están pegando por eso. Es cierto también que es plenamente responsable de lo ocurrido como figura que aglutina semejante cantidad de gente en la búsqueda de ser el pueblo más grande del mundo, con lo cual queremos despegarnos plenamente de gente vinculada, no sé, a Telam, que dijo, sin haber mandado gente, que habían 11 muertos en las primeras horas de la madrugada del sábado, del domingo, quiere decir, lo cual es sumamente irresponsable. Así que no queremos ser parte de eso y queremos charlar con alguien de primera mano sobre esta cuestión. Ponemos un poco de música. Viene Don Lorenzo con su sección y después ya está nuestro columnista especializado todoterreno y tucenguense, está con nosotros Daniel Galst. Ahora un poco de música y en instantes estaremos de vuelta con más Semanario Deforme. Esto es Big Data, esto es Get Some Freedom en Semanario, hasta las 9. Como soy española, a esta hora puedo decir tranquilamente que voy a coger el colectivo y coger la tarjeta SUBE para después coger un taxi e ir a lo de un amigo y coger. Porque coger a tiempo evita muchos problemas. Esto es Semanario Deforme en FM Oriente 92.3. Son las 8 de la noche y monedas. Estamos a mitad de programa. En FM Oriente y en Semanario Deforme. Una nueva hora. Comienza. 20 horas, 2 minutos. Exactamente, 20 horas, 2 minutos. Arranca así la segunda hora de Semanario Deforme. Hasta ahora, ¿de qué hemos hablado? De un montón de cosas. Macri visitó una fábrica de helicópteros. Hemos hablado de cómo Rodríguez Saá, del peronismo bizarro, está empezando a armar una lista quizás con referentes kirchneristas. Nuestro compañero Mauro dice que está eligiendo el aparato. Dice que está eligiendo el aparato, justamente. Hemos hablado con Fernando Martínez, quien estuvo en el recital de Lindo y nos contó que lo que faltó era seguridad por parte del municipio ahí en Olavarría. ¿Qué es lo que viene en esta segunda hora de Semanario Deforme? Bueno, tendremos más noticias con el amigo Leandro Moreira, tendremos algunas cositas más con Don Lorenzo. Nos contará todo lo que pasa en Ituzaingó nuestro amigo Daniel Galst. Le mandé de Mauro en vez de Leandro. Claro. Ah, pensé que hablabas de Macri. No se la retruqué. Claro. Y falta la del principio, que el señor Don Lorenzo estuvo explotando globos amarillos. Todo eso estuvo pasando en Semanario Deforme, pero ahora llega la sección del peregrino de la noche de los tiempos que tiene. La otra. ¿John Lorry? Sí, señor. Perdón. Tiene esta apertura. Bueno, es el primer programa. Es el primero. ¿Qué quieren? Algunas tenemos que mandar. Esto empieza así. Atención radioescuchas, esta hermosa melodía anuncia junto con la voz de Majo Morteiru, su locutora nacional personal, que ha llegado el momento esperado por todos ustedes, la presentación radiofónica del sensual Sir John Lorry Morteiru, único ser humano en obtener la certificación de las Naciones Unidas como boludo alegre especial a nivel mundial. Capaz de tocar el inútil timbre de una bóveda para tratar de comprobar si alguien atiende. Sin más preámbulos, con ustedes, Sir John Lorry Morteiru, profesor emérito de la Universidad de la Calle. Esa, que no es la que existe en España. En los gobiernos liberales o conservas, como le decimos a algunos de cierta edad, cuando la situación económica del país se derrumba, como está sucediendo actualmente, aparecen con más fuerza la comercialización de las franquicias, cuyos propietarios quieren atraer como posibles inversores a los que cobran indemnizaciones por despidos legales que los dejan en la calle sin laburo, y de aquellos que agarran retiros voluntarios por estar cerca de la jubilación. Un ejemplo de franquicia sería la del dueño de una pizzería llamada imaginariamente La Musa Desparramada, y alquila el uso de la marca, o sea el nombre comercial, para la comercialización de los productos en nuevos comercios de esa especialidad gastronómica, recibiendo como pago de la franquicia un porcentaje de dinero estipulado sobre la venta del producto acordado con el franquiciado. Esta descripción previa sirve para contar lo que quería hacer. Tenía la idea, ¿cómo explicarle?, de comprar una franquicia que me iba a llegar a dar muy buena guita. Es una franquicia que me podía deparar la ganancia de unos buenos mangos, y para conseguirlo tenía que ponerme en comunicación con la señora Ángeles Durán, empresaria española que vive en Vigo, Galicia, y que a lo mejor es familiar del tal Durán Barba, que logró y consiguió con su plan de asesoramiento al gran traidor a la patria que el tipo llegara a la presidencia de nuestro país. La señora Durán consiguió, utilizando un artilugio legal español llamado acta de manifestación, ser declarada propietaria del sol. Sí, escucharon bien, es la propietaria del sol. Por lo tanto, se propone cobrar el uso de los rayos solares y está intentando que el gobierno español compre su franquicia. y que la recaudación sobre el uso de los rayos solares a futuro, el Estado español, la utilice para el pago de las pensiones mínimas, investigación de salud, disminución del hambre, que son cosas que actualmente no consigue, y de paso generarle a la señora Durán los medios necesarios para poder comprar artículos de variados usos íntimos personales. Lamentablemente se me pinchó el globo, como les pasó a muchos de los votantes del gato Mauri, que creyeron que los iba a salvar del yugo de la yegua y su situación mejoraría con la llegada del alegre bailongo. Se me pinchó el globo porque me enteré que el documento legal conseguido por la señora Durán, que la declara dueña del sol, no es reconocido a nivel internacional porque es de uso legal interno, pero en España. Bueno, para relegar mi tristeza por no poder compartir tan fabuloso negocio, voy a escuchar un tema musical, y creo que a ustedes lo va a alegrar también, cuya letra de alguna manera está relacionada con las funciones solares. Escuchamos al chileno que triunfó en nuestro país, Antonio Prieto, cantando Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, y es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Oh, oh, oh. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, y es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Oh, oh, oh, cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, y es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Oh, oh, oh, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, sol, sol. Ey tú, no te pierdas ni un solo segundo de Semanario Deforme. Muchísimas gracias y muy buenas noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, ya, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, ya, según la hora en que me escuches. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal. Buenos días, noches. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal. Buenos días, noches. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal de Buenos Aires. Ya. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal de Buenos Aires. Ya. Noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches. Ya. Noches, tardes, días, noches, noches. Rosada, Capital Federal. Buenos días, noches. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal. Buenos días, noches. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal. De Buenos Aires, ya. Estamos en la Casa Rosada, Capital Federal. De Buenos Aires, ya. Noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches. Sigue escuchando en la radio el mejor programa. Semanario Deforme en FM Oriente. Lo recomendable a la hora de rascarse el trasero es, como cuando uno cruza la calle, mirar para ambos lados antes de hacerlo. Es otro consejo de Semanario Deforme en FM Oriente, 92.3. Y llegaron las 8 y cuarto nomás. Y así, lo prometido, después de las diferentes secciones, está con nosotros un amigo de la casa, porque también nos interesa sobremanera hablar de lo que pasa acá en Ituzaingó. Y le vamos a ir preguntando cosas, porque él camina, como decía en la apertura, camina todas las cuadras de Ituzaingó a la búsqueda de alguna noticia, a la búsqueda de un testimonio, a la búsqueda de saber un poco más. La cuestión es que estamos contentos porque está con nosotros Daniel Galst, de La Voz de Ituzaingó, amigo de la casa. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Gracias, Santi. Hace mucho tiempo que no estaba frente a un micrófono y me alegra estar frente a un micrófono en una radio. Y que la radio sea esta, la de Francisco y sus amigos. Es un placer. Que hace por lo menos 3 décadas de La Voz de Ituzaingó. Estamos cerca, en realidad, ¿no? ¿O más? En 15 de mayo cumplimos 25 años. 25 años. Los primeros. Los primeros 25, porque vos estás armando el aniversario 50 ya. Sí, sí. Cae jueves, ya te voy anticipando, los voy invitando. Seguramente Descalzo no va a ser intendente. No sabemos, Daniel. No. Cae jueves, vamos a cortar la avenida Martín Fierro, que es donde tenemos la redacción y mi casa y bueno, todo eso. 15 de mayo 2042. Bien. Sí, sí, yo si me invitás voy, ya lo voy apartando como para. Pero ya, yo ya estoy en la luna en esa época. No creas, Juan. En el 2025 dice que vamos a ir a la luna. Sí, ya como una colonia. Bueno, pero. Y pienso anotarme. Claro. ¿Y quién va a ser presidente de la luna? ¿Hay algún candidato ya? Todavía no. No, hay algunos que están en la luna. Yo no creo, demos idea. Yo creo que el nieto de Trump puede llegar a ser candidato. No, puede ser. Si ese hombre llegó a ser presidente, cualquiera puede ser presidente. Exactamente. Claro. Acá que lo tenemos a Daniel, creo que una de las cosas que, hablando de su diario, una de las frases que dio en una entrevista, que fue en este mismo programa cuando estaba los sábados, en realidad era un programa de Santiago. Claro. Que él describía a su diario como la voz y no como el eco. La verdad que esa fue una de las frases, vos no te acordarás, o por ahí sí, pero yo lo veo al señor y se me viene a la mente esa frase y otra situación que la voy a contar porque estamos por favor, en tren de anécdotas. Desde ya. Y como dice Mirta, nuevamente nombrada, el público se renueva. Claro. Estábamos en recorrida de campaña presidencial de Mauricio Macri en la zona de Traverso. En la casa de alimentos. No la quería nombrar, pero la nombré, se me fue. Sí, está bien, qué problema. Recorrida, declaraciones a los medios, nos estábamos yendo, ya estaba hablando del cambio, la Argentina que viene, el futuro intendente Marasco, que Marasco ahora está en cualquiera, sí. Lo está criticando. Cariño también a Osvaldo Marasco, una gran persona. Ya estaba todo cerradito para irnos. ¿Qué le pregunta el señor Galst a Mauricio Macri? ¿Vos te acordás? Sí, en realidad más que una pregunta fue como una aseveración. Le dije que si él estaba consciente de que en la zona del oeste lo teníamos catalogado como un hacedor de intendentes. En realidad Macri y Mauricio es medio asqueroso. Cuando vos sos periodista o algo que no sea... un alto dignatario de un país más o menos bananero como el nuestro, te mira con una cara así medio de asco, de costado. En realidad, cuando le comenté eso, se dio vuelta, me miró como diciendo, flaco, no te entiendo. Le digo, en realidad es porque a raíz del desaguisado de las cloacas en el cual tuvo relación directa la empresa de su padre para el negociado de las cloacas de Rousseló. A raíz de eso, Sabatella, que hasta ese entonces andaba con un megáfono en el Colegio Dorrego o más o menos, pasó a ser intendente, y Descalzo, que era un pobretón de la zona del Pilar, también pasó a ser intendente. Entonces se cagó de risa Mauricio y me dijo que en realidad esa no era, bueno, creo que es esa anécdota. En realidad la que sí, el tema era traer a la memoria el tema de los intendentes y el tema del plan cloacal. Sí. Que no lo incomodó, pero con una sonrisa Mauricio le dijo, bueno, yo era un joven empresario en ese momento, trabajaba en las empresas de mi padre, yo era solo un director y no sabía nada. Claro. Si lo consigo en alguna lo voy a traer en el próximo programa. ¿Cómo no? El momento que Mauricio Macri le responde acá al señor Daniel Gals el tema de las cloacas, que la verdad era un hecho, la verdad que se cerraba una visita donde nos había dicho casi todo lo que queríamos escuchar, pero nos faltaba acá la declaración y la contestó como debe ser y no hubo represalias, salvo que te quitaron una tacita de café nomás después en el brindis, sí, que nos hicimos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo lo conozco bastante a Traverso, entonces pude tomar un vasito de Coca-Cola que no lo pagó Macri allá pero, en el pero entonces quiere decir que sigue con la misma tesitura a través de los años, yo no sé nada. ¿Quién, Macri? Sí. Sí, bueno, fue... En realidad, vos no le estás dando los créditos que se merece y que yo también me merezco, creo. Uh-huh. Porque Macri dijo, la verdad que muy creativo para hacer preguntas este periodista. Ah, dijo. Sí, claro, sí, ahora, viniendo de Macri, catalogarme como creativo, bueno... me voy. Gracias por el espacio. No, y haciendo memoria, vino al recuerdo también de que Macri se prometió el tema de la hora cloacal y él mismo se hundió en eso, en la cloaca. Para que él le dé el lugar a esa pregunta. Así exacto. Que bien, bien merecido. Pero bueno, nosotros somos hacedores de presidentes. Sí. Bueno, ¿qué pasa en Ituzaingó? ¿Cómo viene todo acá en el distrito? Mira para todos lados. Está lindo, es un año impar. Viene todo muy tranquilo también, porque lo nacional va a ordenar también la cosa local en términos de lo político, ¿no? Sí, o por lo menos están tratando de ordenarla. Está bueno porque ahora que hablamos de Rousseló, de Macri, de Cambiemos, de Morón, ¿no? Porque el plan cloacal era para Morón. Me acuerdo de ciertos detalles, como por ejemplo, al poco tiempo, cuando Descalzo asume como presidente, yo lo felicité, yo lo conocía porque venía a comer asado a lo de Pancho Bergelín enfrente de mi casa, o sea que sabía que venía un tipo medio peticito con otro más peticito que él, que es Nadal, que vivía en la otra cuadra, y bueno, venían ahí. Pero en realidad, cuando asume, dije, bueno, es el primer intendente de Ituzaingó, lo voy a felicitar. Lo felicito, le digo, la verdad, te felicito por ser el primer intendente de Ituzaingó. Ahora, a vos te hizo un gran favor, Juan Carlos. Como tengo una técnica que copié de un viejo, que es que cuando vos le das la mano a un tipo y querés seguir hablando o que te preste atención, le tenés que hacer así, mira. Ah, con las dos manos. Ah, esto es radio. Le agarrás la mano con la otra. Entonces el chabón no larga, ¿viste? Y me dice, no te entiendo. Estaba asumiendo. Claro. ¿No? Bien. Él ni sabía, ni se imaginaba que iba a ser el intendente. No te entiendo. ¿Por qué, Juan Carlos? ¿Qué es Juan Carlos? Juan Carlos Rousseló te hizo un gran favor. No, a mí no me hizo ningún favor. Él era el presidente del Consejo Deliberante de Morón, uh-huh, con Rousseló. Y le digo, sí, te hizo un gran favor. Porque si él hubiera gobernado bien, vos... te tenés que pelar el culo. Ay, ¿puedo decir culo? Sí, sí, sí. Te tenés que pelar el culo para superarlo. En cambio, así con cuatro boludeces, afán. Bueno, en ese entonces, Alberto Descalzo prometió que con 500 empleados podía manejar el municipio de Ituzaingó. Hoy andamos cerca de las 4 lucas. Más o menos, sí. Y si vos entrás en el Palacio Municipal nuevo, digamos... en cada piso, planta baja y primer piso, en el segundo no, porque están los jerarcas y son menos. Entre los dos pisos, yo no sé si llegamos a 150 personas. Para llegar a 4.000, entre la Torcaza, Rati 10, el. Sí, tránsito. Me parece que no llegamos. No llegamos. Okay. Igual que perdurable fue tu opinión, que le dijiste felicitaciones por ser el primer intendente, ser el primero y sigue el único. Hasta los años que estamos ahora. No, pero yo no se los auguré, ¿eh? No sé. Parecería que sí. No, yo no tuve nada. Claro, dijo que era el primero, después no se sabía quién iba a ser el segundo. Claro, pero qué visionario, ¿no? Sí. Bueno, pero recordando esto de Morón, evidentemente en ese momento nos independizamos, ¿no? Creo. gracias a la gente de APAI, en realidad, Asociación Pro Autonomía de Ituzaingó, que allá por el año 60 y pico arrancaron con toda una movida de autonomía, que es la misma que tenemos los de, ¿puedo decir lo de Villa Udaondo? ¿Sí? Que queremos ser república independiente. De... Sí, por supuesto. Ah, bueno. Bien, o sea que ya somos distrito independiente hace 22 años, desde que está Alberto Descalzo. Ahora, si somos distrito independiente y nos apartamos de Morón, de todo lo que era en su momento, y Rousseló falleció, ¿por qué tiene que venir un chabón que es el intendente de Morón a ordenar la tropa de Cambiemos? No entiendo. Yo estuve en el lugar, ¿eh? Eso iba a preguntar, si acá Santi me permite. El viernes pasado se presentó la mesa de Cambiemos acá en Ituzaingó. Gran revuelo. Sí. Primero, ya la imagen de Ramiro Tagliaferro hizo un poco de ruido. Yo con la persona que me mandó las fotos y me comentó, le digo, dije, la sombra de Morón vuelve a aparecer. Sí. Y segundo, todos los concejales en una mesa con cara de estamos acá pero no queremos. Claro. Y un concejal desde la tribuna levantando la mano que faltaba a él. Exacto. Estamos hablando de Crego. En realidad, Crego. Claro, sucede lo siguiente, en Cambiemos Ituzaingó, la tropa, así decirlo, estaba un poco desordenada. Por un lado estaban Julio Díaz y Carolina López, que son concejales que están en Cambiemos, pero que ingresaron en 2013 por la lista del Frente Renovador. Está también, quienes asumieron en esta nueva elección, Ana Di Benedetto, otro concejal también, Sánchez. Gastón, José Luis Sánchez. Ah, perdón. ¿José Luis o Gastón? No, Sánchez y. José Luis Sánchez y Gastón Di Castelnuovo. Castelnuovo presente. Exacto. Ramiro Tagliaferro es quien viene a ordenar de alguna manera la tropa local de Cambiemos, porque hay diferentes facciones dentro del espacio. Y lo que pasó la semana pasada era que. Sumo dos nombres fuertes que quiere Cambiemos para acá la zona de Ituzaingó, que es Ezequiel Carrizo. Sí. Casi apadrinado por Ritondo. Pollo de Ritondo. Sí. Y el chico que compitió en la interna con Marasco. Gabriel Pozzuto. Gabriel Pozzuto. Exactamente, que ahora titular está a cargo del PAMI Ituzaingó. También estaban Adriana Martínez y Gabriel Velando, que dicen que hasta hace poco eran ñoqui de Descalzo, pero no. No estoy masticando la unión. La cuestión es que ya la idea era mostrar unidad de cara a las elecciones de octubre. No está claro quién va a ser el candidato por las diferentes internas que hay dentro del espacio, como las hay dentro de cualquier espacio político. Y en el medio de la intervención de Ramiro Tagliaferro, el intendente de Morón, apareció el concejal Sergio Crego, que según dicen armó un bloque aparte con la idea de romper esa reunión y mostrar alguna disidencia de manera pública. En realidad el bloque aparte lo formó hace unos cuantos meses por desavenencias en la forma como venía votando la gente de Cambiemos. De los cuatro concejales había tres que votaban casi todo a favor de Descalzo, cuando en realidad la gente lo votó por ese nombre para que Cambiemos. Voy a aprovechar para hacer un chivo. Cambiemos es el nombre del partido político, no la decisión que va a tomar usted de cambiar. Seguimos en la 92.3 FM Oriente. Correcto. La cuestión es que Cambiemos, como decíamos, es además un frente donde está una parte de la UCR, una porción gruesa de la UCR, la Coalición Cívica, el Partido FE y también, por supuesto, el PRO, que, como ha ganado las elecciones, hegemoniza el espacio por ser el que tiene la figura de presidente, gobernador y en muchos casos intendentes. Si también. No mencionamos en la UCR a su presidenta, Rosana Galassi, que estaba en el medio de la mesa. Exacto. Vos que estuviste ahí, ¿cómo se vivió ese momento? ¿Cómo lo sentiste? Creo que muchos dicen fue una incomodidad. ¿Y qué pasó una vez que se apagó el micrófono? Yo llegué tarde. Yo siempre llego temprano, pero ese día tuve unos avatares estomacales, así que llegué. Oh. Sí, casi no llegué. Pero no me lo quería perder. También... tenemos que reconocer que estuvo este chico, el subsecretario, Alex, el de las sopas. Alex ¿Es el de las sopas? No. ¿No es el para, de las sopas? Para mí me parece que se escribe distinto. ¿Otra vez sopas? Bueno, sopa. En realidad, yo no lo presencié, pero le vi la cara a Crego. Cuando llegué, ya estaba hablando Alex Campbell. Crego estaba hacia un costado. Al lado de él hubo una persona que la he visto en Cambiemos, pero no tengo claro en qué sector, y ellos tampoco me dejan claro cuáles son los sectores, porque bueno, están como preparándose para las PASO. Y ese señor, cuando estaba hablando Tagliaferro, este muchacho estaba un poquito, yo no sé si era efecto del alcohol o de alguna otra sustancia, me empezó a decir, bueno, pero de esa mesa se tendrían que ir Ricardito, y Adrianita, el, o sea, matrimonio ese, traidores. O sea, un momento súper tenso. Claro, posuto, traidor, tomátela. Bueno, con ese tono. Sí, porque estaba medio escabiado. Uy, se me escapó. Bueno, pero. ¿Tono tretra o tono whisky? Tono pro, o sea, sí. Caña Legui. Igual es insistente este chico, creo, porque cuando María Eugenia Vidal vino al cierre de los talleres municipales acá a la Torcaza a fines del año pasado, le cerraron la puerta a la Torcasita en la cara prácticamente. Le dijeron, vos acá no entrás, y no entró. Bueno, igual es un tapado. Bueno, no, claro. Dicen que es un tapado, sí, es un tiempista, es un muchacho que, como bueno, parece que tiene una buena posición económica, dice que se está bancando para el futuro, preservando. Y no nos olvidemos, él tiene la banca prestada, él está en la banca de Mirta Tonelato, que es la cuñada de Marasco. Claro. O sea que si Marasco se enoja, le dice rajá. A otra cosa. Bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner una canción y vamos con una segunda parte, porque vamos a hablar, así como hablamos de la oposición, o una parte de la oposición en Ituzaingó, vamos a hablar del oficialismo, a ver qué es lo que está pasando, las internas que pueden llegar a ver, también todo pensando de cara a las elecciones de este año. Como ya se sabe, va a ser año político y va a pasar de todo. Son las 8:30 de la noche, sí, por favor. Una canción, sorpréndame. Bueno, un poco de pop nacional, en este caso la banda se llama Banda de Turistas. Perdón, y queda más adelante Expediente OVNI con Don Lorenzo, No nos olvidamos de eso, porque los aliens están a la vuelta de la esquina. Pero ahora estamos hablando de la cuestión local. Estamos con Daniel Galst hablando de noticias de Ituzaingó, política rosca y todo eso que hace a un año electoral. Esto es Química en Semanario Deforme. No sé si esto será mucho, no sé cuánto nos podrá durar. Guarda tu último cartucho. Quizás no entiendo lo que pase acá, quizás no ven lo que yo veo con vos. De pronto el aire se hace lento y me lleva, me marea, me enloquece cuando veo el sol. No sé. Hay química entre los dos. Química entre los dos. Hay química entre los dos. Yo nunca me imaginé que esto iba a suceder. Con vos yo veo las cosas en claro. Química entre los dos, química entre los dos, química. Comunicate con nosotros. 4623-6293, 4458-3949, 4623-6293, 4458-3949. Línea directa con Semanario Deforme por FM Oriente 92.3. Continuamos en Semanario Deforme hasta las 9 de la noche. Les contamos que en un rato llega Expediente OVNI con don Lorenzo Lopinolo, pero ahora continuamos en la senda de la información local porque está con nosotros Daniel Galst, de La Voz de Ituzaingó. En el bloque anterior estábamos hablando de lo que pasaba con parte de la oposición en materia de política de Ituzaingó, y ahora vamos con un poco con el oficialismo o la otra parte de la oposición, si es que la hay. Y la pregunta tiene un montón de sentidos. ¿Vos qué opinás, Daniel? Bueno, después de 22 años hay ciertas mañas que ya calculo que la mayoría de los vecinos de Ituzaingó conocen de este gobierno municipal. Es un modelo súper agotado. A veces yo lo veo en algún acto a Alberto Descalzo y le veo la cara de que tiene la bola por el piso. Uh-huh. Claro. Se lo ve hasta en los canales de cable donde los arreglan un poquito y demás, pero no lo puede disimular. Calculo también que alguien haciendo el mismo trabajo, a ver, me lo decía una vez una persona que está cerca de Horacio González, el que fue presidente de la Cámara, que son amigos de Descalzo y todo. ¿Vos lo ves a Horacio yendo a un centro de jubilado un domingo a la noche en el barrio Sumampa, poniéndose a bailar con la vieja, besándose con la vieja? Ni en pedo. Alberto Descalzo ese laburo lo hizo durante 22 años. Claro. No, está bien que le pagamos como algo así como 122 mil pesos por mes para, claro, hacer ese trabajo, más los gastos de representación, no es gratis, pero me imagino también que ya dentro de él debe haber un desgaste, y en la mayoría de la gente también, y más cuando uno sale a recorrer un poco del distrito y ve que es casi Kosovo, salvo algunos mantenimientos que se están haciendo ahora y de las calles y demás, está agotado. Claro. El asunto es que no se veía hasta ahora algo que lo pudiera reemplazar. Y la bronca que da también es que Cambiemos, para mucha gente que no tenía... siempre hablo de vecinos del distrito, ¿no? Uh-huh. Que no quería seguir con esta administración municipal, proponía un cambio, como dice la palabra. Y la verdad que le votan la mayoría de las cosas, se pelean terriblemente, es una oportunidad muy desperdiciada, digamos. Podrían, claro, haberse abroquelado y decir... bueno, si se hubieran abroquelado, no hubieran votado la oposición por mayoría absoluta que el presidente del Consejo Deliberante fuera el hijo del intendente. Claro, ahí se plantea un tema sucesorio, porque se habla, obviamente estos son trascendidos, no tiene que ser tomado como información periodística fehaciente, pero se especula mucho con la línea sucesoria de Alberto Descalzo, que también es cierto que es uno de los pocos intendentes peronistas del conurbano que han sobrevivido, quizás no ese es el término más aplicable, a el huracán de Cambiemos del año 2015, que ha... tomado, por la vía legal, por supuesto, las intendencias a través del voto de la gente, ¿no? Ha pasado en Morón, ha pasado en 3 de febrero, donde se ha desbancado a un hombre como Curto, que estaba hace ya varios años. Bueno, Alberto Descalzo ha sabido sobrevivir a ese huracán, si se quiere, y continúa en el poder. Y bueno, se habla de Alberto Descalzo dejando a su hijo Pablo Descalzo, siguiendo quizás la tradición que en su momento, con algunas diferencias, han hecho los Musi en Berazategui, puede ser. Claro. No sé si es la comparación. Sí, o en su momento el de San Isidro, que no me acuerdo cómo se llama. Los Pose. Sí, ahí hay como varias vertientes, ¿no? Porque Pablo Descalzo... según los trascendidos, que la verdad que los escuché durante las 11 elecciones que hubo, o casi 11 no, pero de las últimas 9, que Descalzo se va y lo deja fulanito. En realidad parece que lo que quiere Descalzo es meterse con alguna senaduría provincial o uh-huh. nacional. Y en ese, ya para el 2017, y en ese caso quedaría Pablo Descalzo probándose los botines en Rati 10, no, ¿cómo se llama? Ex Villalonga. Sí, pasaje Vaperón. Pasaje Vaperón. Exacto. Igual hemos tenido en este, en estos veintipico de años, sí, en estos veintipico de años que estuvo Descalzo como intendente, hemos tenido licencias de Descalzo, sí, que fueron ocupadas por varios funcionarios, entre ellos Nadal, como interino, intendente interino. Sí. ¿Podemos ver otra persona que no sea el hijo como posible intendente? Yo a Nadal lo conozco hace muchos años, sobre todo en función de gobierno, lo conozco desde bastante antes, cuando él tenía pantalones cortos, vivía a dos cuadras de casa. En función de gobierno, la única persona que puede y que de hecho dejó Descalzo cuando se tuvo que ir en funciones de intendente, más allá de cuando Descalzo fue ministro de Seguridad, que le duró 40 días cuando Rucauf era gobernador, porque se conocían de la época del Sindicato del Seguro, que lo dejó a Romiux de presidente, pero en realidad el que maneja la municipalidad de Taquito es Marcelo Nadal. El que tuvo que hacer el laburo sucio de echar gente, por todo esto que decíamos en el bloque anterior, que estaba como sobredimensionada, fue Marcelo Nadal. El que maneja sin la presencia de Alberto es Nadal. Ahora, evidentemente, en las elecciones, Descalzo a Nadal lo garcó. ¡Ay, se me escapó! Lo garcó, claro, porque en los corrillos internos se decía, no, pero Nadal no mide. Pero con el aparato municipal, posiblemente haya una posibilidad. Claro. Que fue la que no tuvo Pablo Piana, porque no llegó. Claro. Bueno, está ese tema. Digo, esto sucede en Latinoamérica, sucede en el mundo. El tema de la línea sucesoria nunca es algo que se resuelve de manera sencilla. Y obviamente Ituzaingó no es la excepción. Entonces, sí, en un momento se habló de Pablo Piana como sucesor de Alberto Descalzo. Se habló de Pablo Descalzo, se habló de Marcelo Nadal. Pero es algo que todavía sigue sin ordenarse del todo. Y quizás vaya por esa vía que decía Leandro, por una senaduría en 2017. Y bueno, quien haya sido el primero en la lista de las elecciones del 2015, que en este caso, si la memoria no me falla, fue Pablo Descalzo, bueno, posiblemente asuma un interinato para después ir por la reelección ya siendo votado él. Se me ocurre. Claro, lo importante es dejarle en claro a la gente común y silvestre, no a los del microclima o claro, a la runfla, como decimos a veces. Sí, de microclima vendríamos a ser nosotros, los periodistas. Nosotros, los que cobran un puestito, los que tienen un comercio que no tiene las cosas en regla y Descalzo lo deja funcionar igual, o alguno de sus secretarios para que, cuando necesitan un cacho de pizza van y la comen gratis. Bueno, toda esa cosa que no es una isla Ituzaingó y pasa en muchos distritos, aunque a mí me revienta que pase a la vuelta de mi esquina. En realidad lo grave es que no haya una oposición real, que la gente cuando vaya a votar, el 79% de los que efectivamente fueron a votar, que fueron 80.000 y monedas, o sea, 64.000 personas le dijeron que no a Descalzo. Y repartieron el voto, no demasiado, entre ponerle dos fracciones, que son las básicas, Massa, Mesa, bueno, Massa y Macri. Pero es como darle un cachetazo, no, a vos no te queremos. Y que después los otros dos tercios se pongan de acuerdo para votarle todo. Claro. Pero eso es porque cobra. Yo creo que hay diferentes razones. La verdad que habría que ver, en todo caso, cuánto hay de lo comprobable detrás de lo que entiendo es una hipótesis. El Consejo Deliberante, para quienes no están tan al tanto, está compuesto por una mayoría, por una mitad que es oficialista, lo que incluye concejales de Nuevo Encuentro, que hoy por hoy, por cuestiones de debate nacional, están en el espacio del Frente para la Victoria, por lo cual han cerrado filas. Son 2 más 6 de Descalzo, 8. Claro, exactamente. O sea, sería FPB PJ con 6 más FPB Nuevo Encuentro que serían otras dos voluntades más. Por otra parte está el espacio de Libres del Sur más Socialismo, que en este caso vienen a ser Nahuel Segovia y Esteban Ballerino, los cuales tienen que renovar este año la banca. Y posteriormente, bueno, Cambiemos, de los cuales ya hablamos en el bloque anterior, y el Frente Renovador, que, bueno, tiene por un lado a Roberto Rocha, que fue secretario de Descalzo durante 17 años y, bueno, ha decidido desvincularse, o eso es lo que ha dicho a la prensa en sendas ocasiones. Y después, ¿qué pasa? Bueno, está Aníbal Rucci también. Exacto. En ese espacio. Aníbal Rucci mandó hace un rato una carta abierta al intendente de Morón. Uh-huh. A propósito de lo que hablábamos hace un rato. Claro. Diciéndole más o menos que se ocupe de gobernar Morón y que no venga a meterse con esta cuestión. Bueno, y que no después... diga que entre cuatro paredes vamos a definir quién va a ser el intendente, porque... Bueno, pero después de todo, está opinando sobre un armado que no es el propio. O sea, que un concejal del Frente Renovador hable de un armado de un partido que no es suyo es como... Raro si se considera que en la propia fila no hay orden tampoco. No, por supuesto. No hay orden y no hay propuestas, por eso hay que hablar de otro. Claro. Es como una batalla para ver cómo lo dejamos con el culo sucio al otro. Claro. Igual que triste, ¿no? Que estuvimos hablando prácticamente, no porque haya sido desechable lo que vos decís, ¿no? Pero estuvimos hablando del oficialismo y hay muy poca... Bueno, sí, ahora tenemos pensado abrir tal cosa, vamos a profundizar esto que se hizo. No hay... obras, no hay proyectos y no hay cosas en Ituzaingó. Eso es lo triste. Y que estemos hablando de lo que hacen la oposición o cómo lo critican, no desde las cosas que están sucediendo. No nos olvidemos que, así como el gobierno tuvo que dar marcha atrás en muchas cosas, el gobierno municipal a principio de año se enfrentó con un grupo de vecinos que vinieron a la puerta a pedir que el tasazo municipal que estaba previsto para enero se revea. Y es lo que tuvo que hacer que el intendente del, creo que estaba previsto un 20 y pico%, 25. Lo baje. Después de tener durante días y días gente acá en la puerta pidiendo por eso. Y era... Exacto. Un grupo de vecinos autoconvocados. No respondían ni a Cambiemos, ni al Frente Renovador. Eran vecinos que no llegan a fin de mes. Y que así como el gobierno municipal está pidiendo que la gente pague porque la provincia no gira plata, esta gente, este grupo de vecinos estaba diciendo: yo no te lo puedo pagar. Claro, entonces sí. Yo no tengo por qué hacerme cargo de lo que la provincia vos no te está girando. O vivimos durante mucho tiempo un intendente que vivió de nación y de provincia, y hoy nos vemos en la triste realidad que es Ituzaingó, que no recibe fondos y los vecinos nos tenemos que hacer cargo de esto. Entonces, en esa situación está Ituzaingó hoy. Creo que en esa tristeza lo resumimos. Es peor. Te voy a mencionar dos cosas, o tres, cortitas. Una, cuando el comisario, no, ya no me acuerdo el apellido porque voló después de lo del circo, reconoció que había 20 patrulleros que no podían mandar a arreglar porque faltaba plata, resulta que... alguien que tiene vinculación por otro tema con Ritondo le dijo: che, ¿por qué? Hablando de otros temas, le dice: mire, no me puedo aguantar, pero yo vivo en Parque Leluar y pasó esto y esto, estuve en una reunión, ¿puede ser? Y le mostró un cheque de 5 millones de pesos, de un total de 16, que venían a Ituzaingó por el tema de seguridad. Dice: yo le mandé esto, eso sí, si no me hacen los deberes y me presentan la rendición para temas que tienen que ver específicamente con lo que le pedimos nosotros, que es seguridad, los otros 11 no se los giro. Le mandaron otro cheque, presentó la rendición y la rendición rebotó, se la rebotaron del Ministerio de Seguridad. No quiero decir que uno es bueno y que otro es malo, estoy describiendo cosas que pasaron. Segunda, estuvo la Orquesta Sinfónica Nacional el viernes y no estuvo con un repertorio elitista de orquesta sinfónica, estuvo con Fattoruso. Claro. Y el repertorio era tango y candombe. Yo estuve desde el comienzo hasta el final. Si uno lee la página de la Municipalidad de Ituzaingó, se encuentra con que el evento fue organizado por Descalzo. Y en realidad esto viene del Ministerio de Cultura de la Nación. Cuando me llama la de prensa del Ministerio para ver si yo recibí la gacetilla, le dije que sí, pero que era diferente de la gacetilla que publicó el gobierno municipal. En 1.500 butacas del cine había 600 cubiertas. ¿Por qué? Porque como el acto no lo organizó el gobernador del mismo signo político que Descalzo, o la presidente o presidenta del mismo signo, no me caliento. Digo, eso por el lado de Descalzo. Y por el lado de los concejales de Cambiemos, ninguno sabía que se llevaba a cabo el evento. Sí, de hecho, ninguno fue porque no sabía. O sea, no Dios sabe mío. Militar las obras, porque a la orquesta le pagamos. Sí, qué. Claro. Así que creo que te respondí. Quedó totalmente claro. Daniel, bueno, toda la información sobre Ituzaingó la pueden encontrar en la página www.lavozdeituzaingó.com. Está actualizada con todo esto que hemos estado conversando y un montón de cosas más. Lo buscan en Facebook como La Voz de Ituzaingó y se encuentran con fotos, noticias y todo tipo de cosas vinculadas a este distrito que tanto queremos. Daniel, como siempre, un trillón de gracias. Igualmente, y bueno, te espero el próximo lunes. Sí, bueno, y si te olvidás, el jueves 15 de mayo 2042, boda de oro de La Voz de Ituzaingó. Ahí vamos a estar. Paso entonces, Daniel Galst, de La Voz de Ituzaingó, para contarnos básicamente qué pasa en el oeste. Ten en cuenta que, según tu vieja videocasetera, son las 12 del mediodía. Esto es Semanario Deforme en la radio FM Oriente 92.3. Noventazo, en este caso Ace of Base haciendo Cruel Summer. Y ahora lo prometido. Vamos a hablar de ovnis, vamos a hablar de seres del más allá que están entre nosotros. Quedan los últimos minutos para que nos dejen su mensaje en el 4623-6293 4458-3949. Recuerden, para conocer la data sobre lo que pasa en el distrito, www.lavozdeituzaingó.com. Lo buscan en Facebook como La Voz de Ituzaingó y se encuentran con fotos, testimonios, noticias. En definitiva, la vida entera del oeste y puntualmente de esta ciudad. Expediente OVNI empieza con esto. Ellos están entre nosotros, quizás más cerca de lo que crees. Lo alto en el cielo, en una nave, hasta un vecino. Podrían estar al lado tuyo, porque no estamos solos en el universo. En Semanario Deforme llega Don Lorenzo para una nueva expedición de Expediente OVNI. Porque hay vida en las galaxias y quizás ya nos hayan conquistado. Bueno, para los que escuchan por primera vez este programa, tenemos un sector del mismo dedicado al avistamiento de ovni o UFO, como es la palabra en inglés, ¿no es cierto? Yo conozco a dos personas que las reconozco como de las más especializadas en la investigación OVNI del país. La señora Silvia Simondini, directora del Museo OVNI, que físicamente tiene sus instalaciones en la localidad de Victoria, provincia de Entre Ríos, y su hija Andrea Simondini. Por este motivo, enterado que a fin de año del 2016 realizarían una reunión para despedir el acto con varios integrantes de la cofradía de seguidores del tema, fui junto con mi hija Claudia, que también le interesa el tema, a dicho festejo. La pasé muy bien escuchando un sinfín de relatos sobre ovnis, avistamientos y contactos con el tema. Y por último, como acostumbro a decir, la frutilla del postre. Andrea Simondini, con su amabilidad de siempre, consintió en que la entrevistara a pesar de estar en una reunión que no era tipo periodística. A continuación van a escuchar el resultado oral de la entrevista y relata de alguna forma lo que pasó el año pasado y lo que esperan para este año. Adelante, Santi. Estoy en un bar de México y Bolívar, de la capital federal, donde nos hemos acercado un grupo de gente que nos gusta el tema OVNI. Y le voy a pedir a Andrea Simondini unas palabras para que nos relate cómo fue la actividad durante el año. Andrea, unas palabras para que nos relate cómo fue la actividad durante todo este año. Bueno, la verdad que fue un año bastante intenso, con lo que nos gusta, que son investigaciones de campo, que nosotros particularmente estamos muy abocados a la búsqueda de evidencia física del fenómeno OVNI y nos concentramos mucho en los casos que reúnen elementos para llevar a los laboratorios y poder buscar eso que nos diga, evidentemente, aquí hay una anomalía. Y con mucho trabajo en torno a la desclasificación de los expedientes OVNI con CEFORA. Hemos dado conferencia en varios lugares del país. Hemos presentado muchos petitorios para que, de alguna manera, nos sentimos como parte de que hoy Argentina ya tenga sancionada la ley de acceso a la información pública, que nosotros veíamos como fundamental porque todos los países que ya lograron la desclasificación lo hicieron con esta herramienta jurídica. Y en Argentina ahora el próximo proceso es que se reglamente y, si Dios quiere, estamos presentando ya el primer pedido formal de desclasificación con la ley de acceso a la información pública. Así que estamos muy contentos. Otra cosita, veo que están muy preocupados por el ataque de animales en el campo. ¿Qué me puedes contar de eso? Bueno, este año sin duda uno de los elementos más importantes de investigación fue la mutilación de ganado, que además vinieron muchos casos asociados a la aparición de luces. Fue un año que no podemos definir como de oleada, pero sí con un incremento muy importante asociado al fenómeno de la mutilación de ganado. Y para nosotros como investigadores de campo también es importante, porque entendemos que tanto la mutilación de ganado como cuando aparecen huellas circulares en los campos, nos da elementos para peritar y lograr que además esos sean asociados con el avistamiento de luces, nos permite relacionar esos hechos con las luces, que en definitiva es lo que investigamos. Así que este año fue muy satisfactorio, hemos tenido bastantes avances, pero lo más importante es que hay algunas provincias, como la provincia de Entre Ríos, que ya ha dispuesto dentro de la Dirección de Ganadería un equipo multidisciplinario que encabeza la policía de Abigeato para, en principio, contener a los productores, que era algo que alarmaba. Y trabajamos muy en conjunto con ellos y la idea es que a partir de este trabajo empiecen a aparecer elementos importantes para analizar, ¿no? Y de estos avistajes que hay ahora, que son tan seguidos, ¿qué opinión tenés? ¿Son verdaderos? ¿Algunos son falsos? ¿Son hechos que son reales o que se han hecho parecer como verdaderos? Bueno, es una pregunta súper importante porque hoy, como investigadores, nos toca afrontar nuevos desafíos que tienen que ver con la tecnología. Hay muchos elementos tecnológicos al acceso rápido de la gente, como los drones, que han sido parte de la casuística y que a la hora de investigar se han logrado identificar, pero hay otros que no, porque no toda la gente tiene la posibilidad de acceder a la información más fina. Esto por un lado. Por el otro, sí ha habido una serie de avistamientos, sobre todo desde hace un mes a esta parte, en distintas provincias del litoral, en Corrientes, Misiones, con videos grabables, ya no de un objeto, sino de varios, que eso ya empieza a ser más interesante, porque ya es más difícil explicar que alguien vuele de a tres drones, salvo que sea alguna autoridad de seguridad, etcétera. Pero que eso además se repita en un mismo momento temporal, en distintos lugares, a varios kilómetros, ahí es algo que ya empieza a interesar. Y después, bueno, está todo lo que genera para mí, humildemente, una gran confusión que hace de que, por lo menos nosotros como equipo, tomemos las imágenes como un segundo elemento a relevar y que el protagonista sea el testigo nuevamente, que nunca debería de haber dejado de serlo. ¿Por qué? Porque hoy con el tema de las fotografías fantasma o videos registrables a cualquier cosa, es muy difícil llegar al final de una conclusión si no hay un buen testigo. Entonces nosotros tomamos una decisión investigativa como equipo que es no darle, no es que no sea válido ese elemento, sino que nosotros como investigadores preferimos abocarnos a lo que tiene un buen testigo, que a partir de ese testigo se obtiene una buena imagen y que a partir de ese caso se registre alguna evidencia física si es posible. Entonces creo que esto es muy sano para la investigación, para separar un poco la paja del trigo, ¿no? Bueno, dejando el tema de lado, ¿tus deseos para el año que viene? Bueno, la verdad que mi gran deseo, que creo que la que compartimos muchos investigadores, es encontrar esa evidencia, porque en definitiva todos nosotros vamos atrás del contacto, bien entendido. Eso por un lado. Y por el otro, creo que el año que viene va a ser el gran año de la desclasificación, Dios quiera, porque trabajamos muy duro y a veces contra muchos obstáculos, que yo entiendo muchas veces la gente que exige respuesta y que piensa que no se logra nada, pero acá lo único que vale es la constancia y no perder en claro el objetivo, digamos. Y creo que el año que viene vamos a encontrarnos bendecidos con alguna información importante en este sentido. Bueno, te agradezco mucho la entrevista, ¿eh? No, muchas gracias, y la verdad ha sido muy lindo poder compartir este fin de año todos. Con muchos nos hemos conocido por primera vez aquí, otros tenemos contacto por distintos medios, y bueno, y siempre es lindo compartir en armonía y todo tras una misma búsqueda, ¿no? Sí, me he dado cuenta que es una buena cofradía. Exactamente. Exactamente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hey tú, no te pierdas ni un solo segundo de Semanario de Forma. Las 9 de la noche en punto, amigos. Hemos dado una vuelta en montaña rusa de información en esta primera emisión. No sé si alguien quiere mandar algún saludo en particular. El momento es ahora. No, solamente a Majo, que sé que positivamente nos debe estar escuchando y que en algún momento nos informará cómo salió la emisión. Exactamente, a ella le agradecemos la voz artística, por supuesto. Saludos a Florencia, que nos escucha desde algún lugar de Morón, ahí en la lejanía del Morón profundo. Ella está ahí con sus antenitas escuchándonos a todos nosotros. El saludo del señor Leandro Moreira, que nos ha dado una clase de periodismo continuamente. El aire es suyo. Bueno, ante todo, bueno, saludos a todos los oyentes que han nombrado ustedes, a los de siempre que están prendidos a la 92.3. Espero que les haya gustado este primer programa de Semanario Deforme. Sí, señor. Me tengo que acordar, porque yo te puedo mandar cualquier nombre. Claro. Te puedo decir Mal Ejemplo, te puedo decir Invasor del Espacio, cualquier cosa te puedo decir. Lo importante es que Santiago Alonso, y creo que este programa lleva el sello personal de él, y te agradezco la invitación. Gracias a Francisco Bueno también por permitirnos estar aquí en el aire de su casa, de su radio. Y bueno, mi saludo va para acá. Mi primer saludo, yo no soy de mandar saludos al aire, pero acá a Santiago Alonso por hacerme parte de esta gran aventura en montaña rusa. Un placer absoluto, un placer que estar aquí con todos ustedes. Saludos, por supuesto, el amigo Daniel Galst, que ya lo saben, pueden encontrar información sobre Ituzaingó en lavozdeituzaingó.com. No sé si quiere mandar algún saludo, está atento al celular viendo las noticias. Sí, un saludo a todos los afónicos de Ituzaingó que me están escuchando y de los cuales por ahí puedo llegar a ser la voz. Está muy bien. Amigos, hasta aquí hemos llegado con Semanario Deforme. Obviamente gracias al amigo Francisco Bueno, que un año más dijo está bien, este año también, pasen y hagan. Amigos, Don Lorenzo Lopinolo, Leandro Moreira, Daniel Galst, Santiago Alonso, les decimos gracias por venir, gracias por estar. Nos vamos entonces, gracias a Majo Morteiru por la voz artística. Saludos a todos y nos vamos con una versión, nos vamos con música. Esta vez nos vamos con una versión hecha cumbia. Digo, ¿qué pasa si mezclamos lo popular de la cumbia con AC/DC? hay gente que lo va a amar y hay gente que nos va a tirar botellazos. Bueno, disfrútenlo. Amigos, nos vemos muy muy pronto. En una semanita estamos de vuelta. Gracias, chau. Así termina Semanario Deforme con Santiago Alonso y Don Lorenzo. Voz artística, María José Mordeirú. Director, Francisco Bueno. FM Oriente 92.3.